Pues continuamos en tu programa Hijos de la Tierra y ahora vamos con una noticia, bueno, más que una noticia, más bien vamos con las alternativas socioambientales. Y bueno, en esta ocasión les traemos información acerca de los huertos urbanos y la crisis alimentaria que vive el planeta. Y bueno, pues mientras los campesinos de todo el mundo sufren los efectos de esta ofensiva corporativa contra la agricultura tradicional, son los pobres urbanos quienes sufren los más agudos riesgos de desnutrición en esta crisis alimentaria. Su alimentación y nutrición es completamente dependiente de la industria alimentaria, mientras sus sueldos no suben al ritmo suficiente como para evadir el hambre. Está claro que necesitamos soluciones alternativas. Grupos comunitarios en incontables ciudades han comenzado a desarrollar huertos urbanos en los barrios pobres y ofrecen una alternativa nutricional para quienes sobreviven comiendo postres callejeros y comida chatarra. Y bueno, esta es una experiencia que pasó en Brasil, pero bueno, pues se está aplicando ya a lo largo y ancho del mundo. Aquí también en México, pues se ha desatado también una campaña fuerte de mucha gente de buen corazón que, bueno, pues hoy está sembrando en sus departamentos, en sus casas, en sus azoteas, en las calles, y que está sembrando para comer. Así que, bueno, por todo el mundo, como les decíamos hace rato, pues están subiendo los precios de la alimentación, de la comida. Hay fuertes evidencias de que los precios de los alimentos son unos factores críticos de desasosiego político por todo el mundo. Son variadas las causas de esta crisis, se incluyen el extremo y errático clima y los altos precios del petróleo. Sin embargo, como en épocas previas de hambre y hambruna, la crisis alimentaria no es tan solo el resultado de fenómenos naturales, sino que la agrava la avidez de lucrar con la miseria humana mediante la manipulación de los mercados. Hoy los campesinos tienen la capacidad de alimentar el mundo, pero para quienes controlan los criaderos industriales, los mercados de exportación y las cadenas de supermercados, es más conveniente forzar la subida de los precios aún más. El aumento en las ganancias provocado por el cambio climático está resultando demasiado tentador para las empresas. Mientras los campesinos por todo el mundo sufren los efectos de esta ofensiva corporativa contra la agricultura tradicional, son los pobres urbanos quienes sufren los más agudos riesgos de desnutrición en esta crisis alimentaria. Su alimentación y nutrición es completamente dependiente de la industria alimentaria, mientras sus sueldos no suben al ritmo suficiente como para evadir el hambre. Es claro que necesitamos soluciones alternativas para aquellos que se enfrentan a una inminente desnutrición al tiempo que ven cómo trepan los precios semana a semana. No es ya simplemente la opción de esperar callados a que el gobierno o el desarrollo dirigido por el capitalismo llegue a las barriadas. Por todo el continente americano, de Buenos Aires a Detroit, muchas comunidades han reaccionado proactivas a esta crisis. Grupos comunitarios en incontables ciudades han comenzado huertos urbanos en los barrios pobres y ofrecen una alternativa nutricional para quienes sobreviven comiendo postres callejeros y comida chatarra. Además, hacen posible el desarrollo de economías locales para comercializar sus productos. Por desgracia, la tónica económica local para algunos de estos barrios, como la favela de Sapopemba en São Paulo, es el tráfico de drogas. Puesto en esta luz, los huertos y los mercados no son solo una fuente de nutrición e ingresos, sino que pueden estimular una mentalidad alternativa que resista la deshumanización del narcotráfico y la fatalista dependencia hacia el desarrollo capitalista. Los cultivos de hortalizas urbanas han sido ad adoptados por las comunidades como respuesta a la inflación de los precios en los alimentos, pero el primer impulso hacia la agricultura urbana en masa fue una respuesta de Cuba a las carencias de alimentos debido al pico particular del petróleo durante el llamado periodo especial. A principios de los 90, con la caída del socialismo en Europa del Este, Cuba se quedó sin las importaciones subsidiadas de petróleo y todos sus derivados, entre otros plaguicidas y fertilizantes. De la noche a la mañana, las otrora prósperas agroindustrias cubanas cerraron. La isla no tuvo otra opción que utilizar todo su espacio disponible para plantar hortalizas y alimentar a su población. En pocos años, Cuba estaba produciendo en sus huertos orgánicos tanto como su sistema agrícola industrializado en los años 80. La única diferencia fue que ahora los cubanos comían alimentos mucho más saludables gracias a los vegetales frescos. Además, esta transformación puso a los medios de producción en manos de las comunidades y no en manos de las burocracias estatales. Para mediados de los 90, 70% de todos los productos frescos consumidos en La Habana se plantaban dentro de los límites de la ciudad. Desde entonces, florecen por todo el continente los huertos urbanos, pero no porque haya carencias de alimentos, sino por el aumento de disfuncionalidad de los mercados alimentarios. Y bueno, pues se han popularizado ya documentales como el de The Garden, que en 2008, bueno, pues en Los Ángeles se dio a conocer también estos proyectos que se están llevando a cabo para hacer estos huertos urbanos. Y bueno, pues han estado así a lo largo y ancho del mundo, experiencias en Estados Unidos, en México, en Sudamérica. y también en Europa, que bueno, pues no se ha quedado atrás también en esta búsqueda, no solamente de resolver el hambre, sino también, como dice, pues estos comentarios, pues el hecho de comer más sano, saber lo que te estás llevando a la boca y no pues dejárselos a estas grandes transnacionales, que sean ellos quienes decidan qué es de lo que nos vamos a alimentar. Y bueno, pues dice también esta reflexión que extrajimos de Casa Aranjuez, es un espacio también dedicado a al debate alternativo, y bueno, pues dice su artículo, la mentalidad es solo una partecita del problema, porque los supermercados están lejos de las favelas y de los barrios pobres, y los precios son increíblemente caros para ellos. Una madre con bocas que alimentar y que trabaja lavando ropa para familias de clase media en el otro extremo de esta mega metrópolis puede tener que tomar múltiples autobuses para ir al supermercado y regresar. Con esta suerte de transportes atípicos, una cabeza de lechuga o algunos cuantos mangos maduros pueden quedar aplastados o ajados para el tiempo en que llega a casa a preparar la comida. Aunque este tipo de problemas puede sonar burdamente mundano y sin relevancia para las realidades de la pobreza, mucha gente de la favela de Zapobempa ha señalado exactamente este tipo de situaciones como parte de los obstáculos que enfrentan para lograr una buena alimentación. Lo que ocurre es que ante la perspectiva de llegar a casa con una lechuga que casi no puede pagar, a la que le invierten tiempo y dinero en transporte y que encima de todo llega arruinada, simplemente escogen lo barato y confiable, arroz y fideos y no frutos y verduras nutritivas. Lo que se requiere y espera ser parte de ese cambio es un alejamiento de la agricultura industrial de gran escala y de las cadenas de supermercados que distribuyen sus productos. En Brasil y por cierto en todo el continente americano, las corporaciones gigantes controlan mucha de la producción agrícola de los países. El modelo corporativo industrial de agricultura descansa en subsidios gubernamentales masivos y en la especialización y la intensificación de cultivos, y utiliza maquinaria onerosa y químicos. Contra estos goliaths de la producción, los pequeños posesionarios y las fincas familiares no tienen muchas oportunidades de competir. Las fincas pequeñas se endeudan y quiebran, y se aprietan el puñado de los gigantes corporativos de la agricultura. A su vez, estas corporaciones de agronegocios integrados verticalmente confían en los supermercados como mecanismo para aumentar sus ganancias. Los supermercados pueden ser la etapa en la que se representa el drama de la exclusión social. Un porcentaje de la población mundial, porcentaje que crece rápidamente, ve en los supermercados el acceso primario a alimentos frescos. Despliegan para el consumidor una variedad de bienes con marcas y paquetes que cultivan el reconocimiento de las marcas y una lealtad a ellas. En esos paraísos de las ganancias de las corporaciones, los que compran se dividen en líneas de clases basadas o en los que cada uno puede pagar, y en las mercancías que sobrevivirán el largo viaje de regreso a casa. Los ricos y los pobres tal vez compren en las mismas tiendas, pero abandonan el almacén con compras muy diferentes. La división es igualmente tajante entre las clases de productores. Muchos campesinos en pequeño simplemente no pueden mantenerse en el negocio vendiendo sus productos del campo a los supermercados, porque estos pagan precios de mayoreo que vuelven bajísimos artificialmente. Por ejemplo, la cadena francesa de supermercados Carrefour es muy poderosa en Brasil, pues cuenta con 50 millones de consumidores en cerca de 500 tiendas en el sur de Brasil. En el tiempo en que se hicieron las entrevistas para este texto, Carrefour en São Paulo le pagaba a los agricultores 6 centavos brasileiros, un cuarto, 4 centavos de dólar por pieza de lechuga. Para quienes cuentan con cientos de miles de hectáreas y millones o miles de millones para gastar en sofisticada maquinaria y químicos, es posible obtener ganancias de lechugas que se vendan a 4 centavos de dólar, pero para los campesinos en pequeñas parcelas que intentan competir, ya no es rentable cultivar. Terminan yéndose a las ciudades a lavar ropa o a vender droga en las calles, y la tendencia al deterioro rural continúa. Para confrontar ambos lados de este reto que se les presenta a las residentes de las barriadas, pues se cultivan huertos que, al ser lo suficientemente grandes, pueden ser productivos en lo económico y no están únicamente rayando en la línea de vida nutricional. Producir excedentes conduce al desarrollo de mercados locales para frutos y vegetales orgánicos en los barrios que nunca antes tuvieron tales lujos. Los mercados son de hecho uno de los aspectos más excitantes del modelo de ciudades Zenfone, porque comienzan a desmoronar el apartheid nutricional que divide a São Paulo entre los ricos y pobres, además del orgullo y la autoestima que proviene de que los vecinos trabajen juntos en su huerta y junto con la población. Una cabeza de lechuga en estos mercados se vende por un real, unos 60 centavos de dólar. Comparado con Carrefour, es un precio mucho menor para el consumidor y es mucho más alta la ganancia para el productor. Los precios en estos mercados de campesinos locales de vegetales frescos son menos que en los supermercados, entre otras cosas debido a la ausencia de intermediarios. Como anotamos antes en el ejemplo anterior, Carrefour fija el precio de la lechuga. Los supermercados corporativos requieren una discrepancia enorme entre el precio de mayoreo y el de menudeo para los productos frescos, con el fin de sustentar los costos indirectos de las corporaciones internacionales completas. Del personal de los supermercados para arriba, pasando por los ingenieros y mecánicos y las oficinas administrativas, los equipos legales, los asesores financieros, los ejecutivos, los miembros de la junta directiva, toda la cuenta hasta el final de la línea la pagan los agricultores y los consumidores. Pero ¿por qué tiene que ser que los campesinos que batallan y los desposeídos que habitan las barriadas sean forzados a tomar parte de una estructura injusta y tan sobrecargada? ¿Por qué tienen las mujeres de la favela que construir los paquetes de beneficios de la junta directiva de Carrefour? Si se le piensa como un modelo de desarrollo o como solución a la crisis alimentaria global, algunos alegarían que el cultivo de hortalizas y los mercados locales son de época pasada, un simple vendaje en la herida ocasionada por un sistema de producción alimentario que se está saliendo de control. Puede ser así, y tal vez la solución de largo plazo no está en las ciudades que consumen, sino en el campo que produce. Los campesinos y los pequeños propietarios por todo el mundo claman en pos de una reforma agraria, mientras la máquina de producir alimentos de modo intensivo basado en el capital daña más tierra y hace más obsoletos más mercados locales. Pero conforme la lucha de los campesinos sigue adelante, tal vez invisible o ajena a la población urbana del mundo, los marginados pobres en las ciudades y barriadas no pueden seguir esperando a que se cumplan las promesas del desarrollo capitalista. Cuando los precios de los alimentos trepan a alturas ridículas, pensar en que el capitalismo les brindará frutos es una fantasía que ya no puede darse el lujo de pagar. Uno de los principales retos de este movimiento autónomo, que busca liberarse de la agricultura industrial y del hambre urbana, es encontrar un método de distribución de los productores agrícolas que le dé vuelta a los supermercados y a todos los problemas que generan. Es por eso que los mercados de hortalizas orgánicas en las favelas son tan importantes. No es solo que pongan huertos y productos orgánicos directamente en manos de quienes más desesperadamente los necesitan. Juegan un papel en respaldar este valiente alejamiento del sistema que destruye economías, habitantes y familias. Y bueno, pues a sembrar nuestras huertas. Esto es Hijos de la Tierra, vámonos con un tema musical y regresamos con ustedes a este su semanario socioambiental. Soy campesino. Soy campesino, trabajo en estas tierras por un mínimo salario. Bajo el sol mi sudor hace rico a un empresario. Soy campesino, el que pone la semilla, luego recoge el fruto. Soy la base del dinero que descansa en los bolsillos del político corrupto. Campesino del camino, sin oportunidades, aquel que vive al día con las cosas esenciales, con lucha y esperanza que no venden en las tiendas departamentales. Soy campesino, aquel que necesita de asistencia médica social, el que ha pisado el transporte colectivo para trasladarse dentro de la gran ciudad. Campesino, que no tiene lugar dentro de la educación privada, el de la piel discriminada. Soy campesino en una tierra independiente que no ha sido liberada. Tierra para el que la trabaja, cárcel para el que abusa y nos estafa. Libertad sobre poder, tenemos la ventaja. Ellos están arriba, pero todo lo que sube baja. Tierra para el que la trabaja, cárcel para el que abusa y nos estafa. Libertad sobre poder, tenemos la ventaja. Ellos están arriba, pero todo lo que sube baja. Soy campesino, el del barrio popular, al que buscan explotar y dominar, el que no vota por no confiar en el sistema ni en sus líderes. Poder y más poder que los ha vuelto títeres. Campesino, escuchado solo con machete en mano, latinoamericano, de clase trabajadora pero también ser humano. Soy campesino, el que preserva nuestras costumbres y raíces, el que dibuja el horizonte con paisajes y matices. Campesino, el que madruga pero que nadie ayuda, presa de la globalización, la desesperación lo ha obligado a buscar suerte en otra nación, dejando atrás una familia desamparada. Soy campesino en una tierra independiente que no ha sido liberada. Soy campesino. Tierra para el que la trabaja, cárcel para el que abusa y nos estafa. Libertad sobre poder, tenemos la ventaja. Ellos están arriba, pero todo lo que sube baja. Tierra para el que la trabaja, cárcel para el que abusa y nos estafa. Libertad sobre poder, tenemos la ventaja. Ellos están arriba, pero todo lo que sube baja.